Buenas tardes. Ya el de calzado no está, ¿verdad? ¿Dónde? Ya el de reparación de calzado ya no está. Había, es que no soy de aquí, yo no sé. Ah, había uno de calzado. Aquí a un lado. Aquí al ladito. ¿Está vacío? Sí. Bueno, muchas gracias.